Voces en la tormenta. Déjese llevar por la imaginación e introdúzcase en el misterio, lo fantástico, en lo onírico de los sueños. Acompáñenos en un viaje hacia lo enigmático. Descubra Voces en la tormenta. En la larga lista de archivos del mundo del misterio y las conspiraciones, existe uno que llama poderosamente la atención por sus características y por los poderes divinos y terrenales que intervienen. Este es el caso del cronovisor, un aparato que supuestamente tiene la capacidad de mostrarnos sucesos del pasado en una pantalla. Esta historia comienza 20 años antes incluso de que el proyecto del cronovisor viese la luz. El inicio de esta investigación comenzó a raíz de la captación de psicofonías en mitad de una grabación de cantos gregorianos. Como muchas de estas historias, nace de una casualidad, de algo que dirige los acontecimientos por otros derroteros, algo inesperado que, como en muchos otros casos, transforman totalmente el destino de los acontecimientos. Universidad Católica de Milán. El padre benedictino Alfredo Ernetti y su colega, el padre Agostino Gemelli, trabajan en el laboratorio de física del sonido, sobre unas grabaciones hechas unas semanas antes. Es ya muy tarde y se disponen a finalizar su labor cuando algo llama su atención. Ya troppo tardi. Abbiamo lavorato sufficienti per oggi, no credi? Mira, antes que terminemos, quiero que escuchemos questo giunti, ya que tiene la frecuencia de las teorías de Wachowski que estamos buscando. Questa piccola differenza in questo punto. Aumenti. Parece una anomalia. Questo non deve stare qui. Limpiamo gli spettri. Il silenzio bianco di questa onda. E tenemos. Mio figlio, mi senti? Ma che cazzo è questo? È la voce del mio papa. Tras esta frase, Agostino baja la mirada y recuerda a su padre que murió hace 2 años. Al padre Ernetti este suceso le causó un gran impacto, ya que por aquel entonces no se sabía nada acerca de voces. Voces imposibles capturadas en grabaciones. Lo que hoy en día se conoce con el nombre de psicofonías. Este hecho le llamó tanto la atención que dirigió todas sus fuerzas a investigar en este sentido. 20 años más tarde, él, junto a muchos otros científicos y especialistas, crean el cronovisor. Este proyecto recibió todo el apoyo del Papa Pío XII. El 2 de mayo de 1972, el semanario italiano Domenica del Corriere publica en primicia y en primera plana una noticia que se va a publicar en varios medios de comunicación de medio mundo, lo cual hace que la fama del padre Ernetti crezca como la espuma. Inventada la máquina que fotografía el pasado. Un equipo de 12 físicos encabezados por un monje, el padre Ernetti, ha creado un artefacto capaz de fotografiar el pasado. Han captado a Napoleón, al filósofo romano Cicerón, al poeta romano Quintus Ennius. Incluso han registrado la vida entera de Jesús. Para demostrar tan inaudita noticia, acompañan el texto con una imagen del rostro sufriente de Jesús en la crucifixión. Los fundamentos de este descubrimiento se basan en el conocido principio de la física clásica, según la cual la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El inventor del aparato, Alfredo Pellegrini Ernetti, un benedictino, aseguraba haber construido su máquina basándose en el concepto de que las ondas sonoras y visuales son energía y, por tanto, están sometidas a las mismas leyes físicas que la materia. Igual que desde las partículas más ínfimas se pueden recomponer un elemento en su forma más primitiva, el artefacto sería capaz de acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las integraron en su origen. Un hecho inesperado da un giro a los acontecimientos. Se demuestra que la imagen de Jesús que se presenta como la del cronovisor es la fotografía de un crucifijo venerado en el santuario del amor misericordioso de Colevalenza, en Perugia, Italia. Con esto se demuestra que el cronovisor es un fraude. A partir de aquí nace la leyenda. Todo comienza a cubrirse con un manto de misterio y ocultamiento por parte de la cúpula de la Iglesia Católica, del mismo Vaticano y, por ende, del propio Papa. ¿Alguien, aparte de los involucrados en esta historia, ha visto dicho aparato? Un aparato como este no pondría en peligro a muchas instituciones poderosas del mundo con lo que se podría descubrir. ¿Por qué el padre Ernetti sugiere que el mismo Papa le confiscó su trabajo de tantos años? Amigos del padre Ernetti, a petición de este, guardaron dos copias de los planos del cronovisor. Una en un notario de Suiza y la otra en una caja fuerte de un banco japonés. Dato este que aumenta la leyenda de tan espléndido artilugio. Poco antes de morir el padre Ernetti, en su retiro obligado en la pequeña isla de San Giorgio, recibió la visita del periodista español Javier Sierra, especializado en temas de misterio. He aquí cómo nuestro periodista presenta al padre benedictino Alfredo Ernetti y describe la última entrevista que le concedió a los medios. A continuación, un fragmento de dicha entrevista. El padre Ernetti era un licenciado en teología, en filosofía, en física y en lenguas orientales, es decir, no era ningún inculto. Esa era la persona a la que yo quería entrevistar. Le había telefoneado unos días antes para decirle que quería hablar con él sobre el diablo y sobre el Catecismo de Satanás, un libro que acababa de publicar en esas fechas en Italia. ¿Fue el anzuelo que le lanzaste periodístico para luego pasar a otros temas? Sí, porque sabía que si yo le mencionaba la palabra cronovisor, no me iba a recibir. Pero una vez que estuve sentado frente al padre Ernetti en su despacho oscuro con un crucifijo enorme detrás y con mi compañero de viaje, Sebastián Romero, que era el fotógrafo que me acompañaba disparando continuamente su máquina, una vez que estuve sentado frente a él, le empecé a preguntar por el cronovisor. Su sorpresa fue mayúscula. Al principio dijo: no tengo nada que decir, no puedo hablar de este asunto, pero poco a poco vi que con un poco de insistencia podía ir desgranando algunos detalles, porque él sentía también la necesidad probablemente de hablar. Así que en un momento dado le pregunto sobre los principios del cronovisor, y esto es lo que él nos cuenta. Todo queda registrado. Sí, cierto. El principio de esto, todas las ondas visibles y sonoras del pasado no son destruidas. ¿Y dónde quedan? ¿En el éter? Cierto, no están destruidas. ¿Por qué? Porque son energía, y cada energía sonora y visible no se destruye. Sí. Aquí está la grandeza de la invención del cronovisor. Como ven, existen verdades peligrosas, según algunos poderes establecidos. Peligrosas, porque podrían hacer tambalear toda nuestra cultura occidental. Ustedes en sus casas podrían hacer un ejercicio con la imaginación. Imagínenlo. Quizás alguna de sus elucubraciones podría ser verdad. Bueno, con esto terminamos nuestro programa de Voces de la Tormenta. Recuerden que pueden escuchar nuestros podcasts en flmradio.com. Hasta nuestro próximo encuentro en Voces de la Tormenta. Voces en la Tormenta.